you're so Estás a punto de recibir tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda que el tratamiento no es efectivo sin una prueba de contraste. Es necesario contrastar e investigar toda la información que te doy en este podcast. No me creas, piensa por ti mismo. Mejor si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. Ética utilitarista, que es la que se usa en las catástrofes, ¿vale? La ética utilitarista aparece cuando hay una limitación extrema de recursos y hay que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque el valor principal es la utilidad. Se recordáis los estudios de coste-utilidad, años de vida ajustados por calidad. Los recursos no se destinan a quien más los necesita, sino a con quien más podemos conseguir. Ejemplo: 40 años, cáncer de mama metastásico, un año de vida de esperanza de vida. Ese paciente, si le salvas de un coronavirus, has ganado un año de vida ajustado por calidad. Un paciente de 50 años, sin comorbilidades, es preferible, ¿vale?, a un paciente en ese caso. El objetivo no es el beneficio individual, es el beneficio social, maximizar el número de vidas salvadas. En una catástrofe, que generalmente es un problema puntual, como el 11M, se hace triaje de guerra. Verde, está leve, amarillo, es recuperable, rojo, es crítico, hay que actuar, negro, es no recuperable y se deseda. Y gris son los pacientes que ni me molesto en triarlos porque tienen más de una edad. Y si me da tiempo, ya lo triaré cuando haya terminado con los otros 200. Y si no, se morirá sin que le haya visto nadie, salvo que empiece a tener síntomas y se le pone sedación. Ese es el protocolo de catástrofe que casi nadie conoce, porque afortunadamente casi nunca hay catástrofes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la situación actual nos obliga a plantear que puede ocurrir una limitación extrema de recursos. Hay recursos logísticos, las camas de UCI, que van a ser nuestro primer cuello de botella. Las camas de hospitalización general, que van a ser el segundo cuello de botella, no va a ser la urgencia, van a ser la hospitalización, y lo estáis viendo venir, ¿vale? Recursos humanos, médicos, enfermeras, auxiliares, no hay más que los que somos, no podemos pintar médicos para que nos ayuden. Somos los que somos y por eso os he puesto a turnos para estar lo más descansados posibles, que nadie se agote ni física ni emocionalmente. Es importante que no me hagáis turnos dobles por me sacrifico. Vienen semanas de esto y nos tenemos que regular para no sobrecargarnos. Recursos materiales, los equipos de protección, ¿vale? Eso de si hacen falta mascarillas no es mi problema, sí es mi problema. Si gastamos los EPIs de forma injustificada, por eso estuvieron restringidos al principio, cuando había el pánico inicial, porque cada mascarilla que se gastó injustificadamente ese día es una mascarilla de la que no disponemos hoy porque no hay más en toda España. Y luego los tratamientos. Todos habéis visto el desabastecimiento de hidroxicloroquina, que luego se ha convertido en desabastecimiento de cloroquina, ¿vale? Entonces, es cierto, como dijo Meller el otro día, que el soldado no se preocupa de las balas, pero si hay restricción de balas no te dejan disparar a discreción, sino asegurar el tiro, ¿vale? Habrá a lo mejor un momento en el que hay que decidir a quién se le tira la bala y a quién me la guardo para otro paciente, ¿vale? A lo mejor llegamos a eso, esperemos que no. Soluciones que se han planteado hasta el momento para el desabastecimiento: buscar pautas alternativas, cambiar cloroquina por hidroxicloroquina. Para los equipos de protección, reutilizar equipos. Limitar la retirada de EPI gracias a los equipos de apoyo, que ya lo hemos ido haciendo. La idea de Juan Carlos de usar máscara limpiable Es encomiable en el sentido de que está ahorrando un montón de EPIs al reutilizar una y otra vez su propio equipo. Recursos humanos, ¿qué hemos hecho? Reorganizar la plantilla, todos lo sabéis, y habéis hecho un esfuerzo sobrehumano para adaptaros. Reorganizar toda la actividad asistencial, hemos revolucionado el hospital para poder atender la crisis. Y recursos logísticos, lo que se ha hecho hasta ahora es centralizar las camas de UCI. Las camas de UCI no son de mi hospital, las camas de UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad de Madrid que más se beneficie de ello, no por gravedad, sino por años de vida recuperables, ¿vale? Eso es drástico, esto es horroroso, ¿vale? Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo. El siguiente problema, cosas que pueden ocurrir si hay una catástrofe, o sea, si la curva se aplana, nos pararemos en esto y dentro de 2 semanas estaremos diciendo qué catastrofista eres. Si la curva no se aplana en los próximos días, y todos pensamos que no se va a aplanar, puede que lleguemos a esto. Desabastecimiento, limitar tratamientos a los pacientes recuperables, ¿vale? No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias, ¿vale? Ya no se está negando el tratamiento a los ancianos de residencia. Si tienen, se les está dando antibioterapia para infección bacteriana, y si es un COVID, mala suerte. Bienvenidos y bienvenidas a la toma número 7 del tratamiento de píldoras de realidad. El audio que acabáis de escuchar me llegó la semana pasada, es decir, que es muy posible que sea de la anterior. Vamos, de hace 2 semanas. Está en formato vídeo, nadie puede decir que es un bulo porque se ve claramente que es una sala de un hospital de Madrid donde un médico está diciendo a otros cómo operar, cómo proceder en un estado de medicina de guerra. ¿Están dejando morir a los ancianos? No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias. Ya no se está negando el tratamiento a los ancianos de residencias. Si tienen, se les está dando antibioterapia para infección bacteriana, y si es un COVID, mala suerte. Claramente el médico que está explicando cómo proceder dice que a los ancianos en las residencias se los trata con antibiótico y si es un coronavirus, mala suerte. Ni tan siquiera los pasan por triaje, es decir, que si vas al hospital por otra cosa que tal vez tenga una fácil solución y tienes más de 70 años, ni siquiera te van a triar, lo que hará que aquello que tiene una solución se convierta en algo peor o acabe siendo consecuencia de tu muerte. Yo no soy muy de informarme por la vía oficial, pero lo he intentado y me ha costado mucho, no he sacado nada en claro. Las noticias se repiten desde hace un mes y las venden como nuevas, pero entre tanta confusión creo que la gente no se está dando cuenta. Ahora hagamos un análisis de la situación imaginando que me creo la versión oficial. Pablo Iglesias lleva pidiendo que se expropien los ahorros de los españoles desde hace un mes, es decir, desde el 3 de marzo. No entiendo por qué lo pedía el 3 de marzo y ahora entiendo que está aprovechando la crisis del coronavirus para seguir pidiendo que se expropien los ahorros de los españoles. Hace unos días, desde luego, lo vendían como algo nuevo. Pero lo que me ha dejado preocupada son las llamadas arcas de Noé. Un sitio para asintomáticos, que te lo vendan como te lo vendan, son centros de reclusión. Esto, además, me plantea varias preguntas que está claro que el gobierno no va a responder. Pero la principal de ellas es, ¿cómo saben quién es asintomático si no están haciendo pruebas? Conozco ya muchos casos, algunos entre mi propia familia y amigos, que han sido diagnosticados como infectados por coronavirus de forma telefónica. Algunos de ellos, que han llamado al teléfono que se habilitó para atender a la ciudadanía, les han pedido que rellenen un formulario online para contar como positivo, solo porque han dicho que tienen fiebre. Incluso uno de ellos me ha admitido que era mentira y que lo que tenía era miedo por no poder dejar de trabajar. A las personas que trabajan en asistencia a domicilio y que han tenido contacto con fallecidos por el COVID-19, los han tenido 15 días aislados y luego sin hacerles pruebas ni nada, ¡hala!, a trabajar. A ver si con suerte infectas a unos cuantos ancianos. Vamos, de vergüenza. Los test rápidos que se pidieron en España y en la República Checa eran defectuosos. Tampoco se sabe si en otros países ha ocurrido lo mismo, dado que pueden haber elegido no informar a su ciudadanía. Pero España lo va a arreglar recibiendo más test de la misma empresa, que además China ha avisado que no tiene los permisos para operar con garantías. Unos test que solo ofrecen una garantía del 30%, cuando el mínimo que se supone tiene que ser del 80%. Un mínimo que a mí no me convence tampoco, este del 80%, como para que puedan decidir a quienes recluyen en estas llamadas arcas de Noé. Escuchemos lo que dijo el presidente del Group Med, que se dedica a vender test homologados a muchos países, afincado en Cataluña y que el gobierno español no ha querido utilizar. Pero bueno, vamos a hablar de tu empresa. Vosotros es un grupo logístico, distribuís kits o test. ¿Que se fabrican dónde? Principalmente en Corea y en Singapur. Los PCR se fabrican en Corea y los test de antígenos sí que también se fabrican en China, pero están vendiendo principalmente los de Corea y Singapur. Más que por un problema de que no sean buenos en China, sino porque hay como un poco de fobia social con el tema de China últimamente. ¿Y quién otorga las certificaciones y las homologaciones de estos test? Por un lado, hay las homologaciones que otorga cada país cuando quieren trabajar con ellos, y por otro hay ciertas homologaciones internacionales que son, pues, el propio fabricante que las debe emitir, pues, certificaciones como la FDA para Estados Unidos o certificación CE para Europa, y las mismas certificaciones, pues, que hay internacionales que quieren sacar, pues, cada fabricante. Pero obviamente siempre han de cumplir con la normativa del Ministerio de Sanidad correspondiente de cada país, así mismo como del país donde exportan. O sea, en este caso sería el coreano, o el chino, o el de Singapur. ¿Podemos decir que a España les han engañado o no? ¿O es lo normal? Es que a mí la palabra engañar, me cuesta pensar que un país importante como el nuestro, con gente preparada como la nuestra, la engañan. Al final, yo creo que se toman decisiones más acertadas o menos acertadas, pero en lo de engañar, que lo sé, me cuesta creer que hayan engañado a alguien. ¿Vosotros distribuís test homologados? Correcto. Nosotros distribuimos los test que distribuye una plataforma que se llama Mondi2B, que es la plataforma oficial de las 21 economías de la PEC. Por lo tanto, ellos son una plataforma que da la garantía y la seguridad de tener, pues, las cámaras de comercio de las 21 economías de estos países, y por lo tanto un respaldo de que todo el producto que se distribuye sea oficial, homologado, y con las garantías de que, pues, no pasará las cosas que vamos oyendo, ¿no? De que de repente, pues, un producto que no llega al que se ha comprado, o que un producto, pues, que te engañan, o que pagan y no se entrega. Esa es la ventaja de trabajar con una plataforma así. ¿Y España, el gobierno de España, está trabajando con vuestra plataforma? No. ¿Pero lo habéis ofrecido? Sí. Cuando empezó todo, y yo te explico, esta plataforma es una plataforma de las 21 países de la PEC. España no es parte de la PEC, pero como nosotros somos el partner oficial para su logística internacional, nos comentaron: oye, si queréis, pues, España, poder colaborar con nosotros, lo que necesitéis, aunque no seáis un país miembro, pues podéis entrar a la plataforma, funcionar con ella. Obviamente, pues nosotros inmediatamente nos dirigimos, pues, a presidencia del gobierno, tanto autonómico como nacional. Lo informamos, lo explicamos, lo presentamos, le exigimos que los pusimos en contacto, y la verdad que no hubo tampoco, aparte de que muy bien, muchas gracias por la información, los contactaron a ellos para saludarles y poca cosa más. Pero esto que me estás contando es... ¿cuándo ocurrió esto? Pues al principio que enviamos el confinamiento, era unas 3 semanitas. ¿Y todavía no se han puesto en contacto con este grupo que es... Yo sé que ayer al mediodía, a partir del mediodía, imagino que después de lo que pasó con la rueda de prensa, pues sí que nos llamaron de Presidencia de Generalitat de Cataluña, nos llamó el mismo presidente para ponernos en contacto, para pedir toda la información necesaria para poder tomar decisiones urgentes. ¿Ayer? Pero poca cosa más. ¿Ayer? Sí, ayer. Ayer. Perdóname, esto es un escándalo. Sí. Imagínate nosotros, o sea, el resquemor que lleva uno por dentro, viendo como otros países, pues obviamente, pues están obteniendo las pruebas necesarias, están obteniendo todo lo que necesitan para poder seguir adelante, y ver como tu propio país, pues sigue de la forma pues estática y diciendo que es tan difícil conseguir esos materiales, o que no existen, o que no hay en stock en el mercado, o que es tan difícil irlos a comprar. La verdad que es una angustia también personal. Oye, Francesc, ¿y en este momento es posible adquirir los materiales, los test? Sí, sí. Yo ayer, después de hablar, obviamente, cuando me llamó el presidente de Cataluña, lo que hice inmediatamente fue llamar a esta plataforma y decirle, oye, pero ¿realmente existe disponibilidad, hay capacidad de producción, estáis entregando bien? Y porque obviamente nosotros vemos lo que van entregando y digo, a lo mejor son cosas que se fabricaron hace tiempo, y me dijeron, no, eso es, hay capacidad de producción, no es que haya muchísima y cada vez menos, pero sigue existiendo y se va entregando a los países que lo van comprando. ¿Hay empresas españolas que estén fabricando este tipo de material? PCR se fabrican solo en Corea y en Singapur. PCR al final son los reactivos, que es el 95% de fiabilidad. ¿Y los test rápidos? Los test rápidos, sí. Los test rápidos, que serían los de antígenos o los serológicos, se hacen. El problema siempre es la capacidad. Al final, cuando dicen, yo escucho al ministro decir, no, es que vamos a hacer 45.000 test. Yo se me congela la sangre porque pienso, pero ¿qué haremos con 45.000 test? Al final, lo que necesitamos es hacer un mapeo de toda la población para poder salir de esta. Si al final lo más importante de hacer los test es el día de mañana, es el cómo continuamos para salir adelante, cómo sacamos a la gente de sus casas, cómo hacemos que la economía funcione otra vez, y para eso necesitamos hacer test, y hacer los PCRs para estar seguros, hacer los serológicos cuando la curva haya bajado, y cuando veo las cantidades, o dicen, sí, oye, pues esta, vamos a proveernos a nivel nacional. Pues que no hay ningún mal en proveerse a nivel internacional. O sea, al final, si la globalización nos ha traído esto, que la globalización sea lo que nos ayude a salir de esto. Oye, ¿se han exportado desde España test en esta crisis? No te lo puedo garantizar yo, no te lo podría decir. ¿Y vosotros dónde estáis distribuyendo vuestros kits? Nosotros distribuimos los kits pues, en muchos países. O sea, por ejemplo, sobre todo la demanda más fuerte donde está yendo esta última semana, te diría pues, que son los países de América, desde Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, en Europa también, pero ya en Europa nos estamos centrando más en los kits en los que serían serológicos, que serían a posterior, sobre todo en Italia, en Francia, en Alemania, en Ucrania también están comprando los PCRs. En muchos países, la verdad que nosotros pues, vemos el movimiento a muchos países, de ahí la indignación nuestra, ¿no? Y en su día, cuando nosotros pensamos, o sea, pues que nos ponemos a disposición nuestra plataforma para ponerla en contacto esta empresa con el Estado español, con el Estado catalán, con el gobierno catalán, y al ver que no había reacción, pues la verdad que nosotros hace pocos días decimos, oye, pues a lo mejor lo que hay que hacer es sacar una nota de prensa, decirlo un poco en voz alta para que los periodistas pues hagáis vuestro trabajo, también hacéis siempre. Y al final, pues por desgracia, tenga que ser así como reaccionen, ¿no? Quien tiene que reaccionar. Oye, ¿y vosotros estáis vendiendo en España algo a otros grupos, a privados, a hospitales privados? De test, no. O sea, ¿nadie en España os ha pedido los test a vosotros? No. Los PCR ni los antígenos ni los serológicos. ¿Y cuántas podríais... disponer para nuestro país ahora en este momento ya más complicado? Comentándolo ayer, obviamente a raíz de la llamada del presidente, pues me puse en contacto con la fábrica y estuve preguntando. El presidente de Cataluña, dices, ¿no? De Torra. Sí, de Torra, sí. Él después, pues al mediodía nos llamó para preguntarse, saber exactamente pues, qué disponibilidad había de producción. Nosotros le dijimos lo que acabamos de hablar con fábrica, que sería que aproximadamente hay una disponibilidad de unos 10.000 kits PCR semanales, lo que serían 1 millón de pruebas semanales, y en cuanto a los serológicos o los antígenos, podríamos estar hablando de la disponibilidad de unos 200.000 test semanales. 200.000 semanales de antígenos y 1 millón sí. de de pruebas PCR. Al final, de los PCR. Vienen en kits de 100 pruebas, por lo tanto 10.000 kits son 1 millón de pruebas. Cuando me hablas es 1 millón semanal, ¿no?, de PCR y 200.000 sí. de antígenos. Ah, esto sí. podríais... ¿y tampoco se han llamado otras autonomías? No sé qué pasará a partir de... Obviamente, a partir de ayer a las 12 de la mañana, todo el mundo empezó corriendo por ese contacto con nosotros. Ya te voy a, de aquí 48 horas te puedo volver a decir. Pero escucha, Francesc, que tú te dirigiste al Ministerio de Sanidad de España. Yo me dirigí primeramente a Presidencia del Gobierno, porque pensé que ellos me dirigirían... O sea, me dirían Moncloa. Ellos. Exactamente, a Presidencia del Gobierno. Hablamos con ellos, tuvimos su respuesta y ellos nos dijeron que ya lo tenían organizado, que ellos tenían controlado a través del Ministerio de Sanidad un equipo que estaba gestionando estos temas. Que muchas gracias. Gracias por llamar. Llame usted otro día. Exactamente, Ana Rosa, tú lo has dicho. Vamos, que según la versión oficial, tendrías que estar indignado ya. Reino Unido han retenido la última partida de test rápidos que han comprado porque al parecer han detectado que los test estaban contaminados con coronavirus. Vamos, que si te metes ese palito en la boca, tengas el coronavirus o no, lo tendrás. Escuchemos la carta abierta de un chino a Pedro Pinocho Sánchez y así a lo mejor podemos entender por qué está llegando material contaminado desde China a otros países. ¡Qué noticia que me hace perder el sueño! Pues sabemos que la semana pasada en España han devuelto los test rápidos a China, porque no funciona. Y ahora por fin han llegado los test rápidos nuevos a España. Tampoco funciona. Estoy viendo que están muriendo casi 1.000 personas diariamente en España. Más de 100.000 casos confirmados en España. ¿Cuántas personas murieron sin poder esperar un test rápido que funcione? ¿Y por qué el gobierno, después de darse cuenta que este test rápido no funciona y sigue creyendo en China, en el Partido Comunista Chino, y ahora le han engañado de nuevo? Sabemos, siendo una persona normal, te engaña por la primera vez porque eres inocente. Se te engaña por la segunda vez y tú sigues creyendo en ellos. La verdad no tengo palabras. Creo que todo el mundo no tiene palabras. China es un gran país. No digo que China es mal. China es increíble. Pero el Partido Comunista Chino es una dictadura, es un poder perverso. No le importa la vida de los demás, ni siquiera le importa la vida de China, de su pueblo propio. Mataron 80 millones de chinos durante estos 70 años en China. La calidad de las mascarillas, la verdad, a mí me da igual. Pero la seguridad es fundamental. En China, al gobierno chino obligan a todo el mundo a trabajar, especialmente en el sector de productos sanitarios, porque es el mejor momento para ganar dinero. Si estas personas tienen virus, entonces estos productos son muy peligrosos. Sé que la OMS dice que en China ya no hay caso, que todo está controlado, todo está curado. Pero no somos tontos. Los políticos son listos, incluso la gente normal como nosotros. Sabemos que eso es mentira. Por favor, que no jueguen con las vidas de 47 millones de españoles. Los españoles son muy bondadosos, muy amables. España es un gran país. Es increíble. Yo lo tomo como mi segundo hogar. Es posible que entre chinos que me pregunten, tú no eres español, ¿qué tiene que ver contigo? Sí, no soy español, soy chino. Lo he vivido en China. Por eso conozco perfectamente la maldad, la perversidad del Partido Comunista Chino. ¿Y por qué no se aleja de esta maldad, de esta dictadura? Pregunto al gobierno español. ¿Por qué sigue creyendo, confiando en ellos hasta que te engañan mil veces? Esto no es una decisión, digamos, personal, porque detrás de esta decisión hay 47 millones de personas sus vidas. No somos tontos. Todo el mundo tiene su conocimiento básico. Según el conocimiento básico, sabemos que la primera vez no funciona, la segunda vez te ofrecen los mejores productos con la mejor calidad. Pero la segunda vez tampoco funciona. Los mejores tampoco funcionan. ¿Cómo puedes asegurar que los productos que vienen de China, como mascarilla, otras cosas, que funcionen? ¿Cómo puedes asegurar eso? No hace falta tener muchísima sabiduría. Solo hace falta tener el conocimiento básico. Claro, estoy diciendo que hay que mantener la distancia con el Partido Comunista Chino, pero no con China, no con el pueblo chino, no con la comunidad china en España. Hay que distinguirlo bien. China es un gran país. El pueblo chino son personas increíbles, maravillosas, bondadosas. Pero el poder, el gobierno, es un poder perverso, no es legal. Nunca hemos podado en China. Persiguen a los chinos, persiguen a todo el mundo, engaña a todo el mundo. Señor Pedro Sánchez, su esposa, su madre, su suegro, están infectados. ¿Por qué? Por la mentira del Partido Comunista Chino, por la información falsa que ha ofrecido, por la OMS. Porque si usted sigue creyendo en ellos, el final va a engañar a toda España, incluso a usted mismo. No tengo textos preparados. Son las palabras que vienen, que salen de mi corazón. Porque me preocupo de España. Espero que el gobierno de España pueda despertarse lo antes posible. Despierta España, despierta el gobierno de España. Les pido a todos, sinceramente, difundir este vídeo, que llegue a más personas, que llegue a los políticos, que llegue el gobierno de España. Paramos de jugar con el fuego. Si jugamos con el fuego siempre, el final nos va a quemar. El Partido Comunista Chino no es el salvador del mundo. Su objetivo es controlar y arruinar el mundo. Solo se aleja de esta maldad. Entonces tenemos esperanza. Muchas gracias. Buenas noches. Es decir, que en China, por mucho que los medios de desinformación y la OMS digan que lo están haciendo muy bien, el gobierno está obligando a trabajar a enfermos en productos que otros países están comprando. Productos sanitarios que llegan contaminados y acaban en las manos de las personas que están cerca de los enfermos en los hospitales. Lo primero que hizo el gobierno al empezar esta crisis fue cerrar los colegios, obligando a muchos padres que no pueden dejar de trabajar a dejar a los niños con los ancianos, entre los que está el mayor porcentaje de mortandad. ¿Es esto proteger a la población? ¿Podemos fiarnos de unos test que no solo no son seguros en cuanto a su fiabilidad en el diagnóstico, sino que además podrían estar contaminados con el COVID-19 o incluso con algo peor? ¿Puede el gobierno recluir a personas asintomáticas en las llamadas arcas de Noé sin poder asegurar que estén realmente infectados? ¿O será una forma de separar de sus familias a todos los que están pidiendo explicaciones por la mala gestión o que llevan años avisando de que esto ocurriría? ¿Nos podemos fiar de un gobierno como el chino, que después de pegar un tiro en la cabeza a un grupo de personas dice que murieron de un infarto? ¿O que, como bien dice este señor del que acabamos de escuchar el audio, ha matado 80 millones de chinos en los últimos 70 años? Escuchemos ahora dos audios que emitió a Edhan Campos, del Vórtice Radio, aportó en su programa del 3 de abril. Si no conocéis el Vórtice, os lo recomiendo encarecidamente. Un gran programa. Hola, acabo de enterarme de una noticia que me gustaría que se difundiera por toda España. Es una noticia que hace referencia a los respiradores, a los prototipos de respiradores que se han ido fabricando mediante grupos de investigación con apoyo de industrias tecnológicas de todo el territorio nacional. Hoy era la reunión del Ministerio con el representante o la máxima autoridad que era capaz de homologar o de autorizar el uso en humanos, en personas, de estos respiradores. Esta reunión, habían 114 participantes, 5 personas del Ministerio más esta máxima autoridad. Se han presentado 40 iniciativas, 40 prototipos, 40 respiradores de diferentes acabados, con diferente tecnología, y sorprendentemente ni uno ha sido autorizado. Los presentes, todos los equipos que presentaban prototipos, se han horrorizado viendo cómo el Ministerio no apoyaba ninguno de estos prototipos. Alguno de ellos había sido probado, bueno, más que probado, utilizado en 50 pacientes en Andalucía y habían tenido un uso absolutamente correcto. Esto quiere decir que el Ministerio ha bloqueado por completo la utilización de estos aparatos y su desarrollo. De hecho, incluso ha amenazado a la empresa Hewlett-Packard por proporcionar componentes al prototipo que han utilizado en Andalucía. Os ruego que hagáis difusión de esto. El Ministerio está tomando una actitud que puede poner en riesgo muchas vidas. Hoy, esta mañana, ha habido una reunión por Skype entre 114 personas de todo el país y 4 o 5 miembros representativos del Gobierno de España. Esta reunión era para la homologación de respiradores de campaña. Entonces, de esos respiradores, 40 creo que eran, 35 eran respiradores mecánicos, parecidos a estos que os mandé el vídeo de los que fabrican en SEAT, y 5 eran iniciativas con respiradores controlados electrónicamente, con autómatas programables y pantallas digitales, que con estos, los médicos pueden controlar mucho mejor el proceso del respiratorio del enfermo. Pasada una hora y pico, los representantes del gobierno han decidido no homologar ninguno de estos equipos, ninguno, cero. Con lo cual todas estas iniciativas se han bloqueado de raíz. Yo tengo algún compañero de aquí de Gerona que está fabricando y ellos van a fabricar igualmente y lo van a llevar directamente a los hospitales, homologado o no. Parada Henry, cuando ha pasado esto, un médico del Hospital Clínic de Barcelona se ha enfadado mucho, les ha metido la bronca diciéndoles que de qué van, que cómo puede ser que muriéndose gente como se está muriendo bloqueen estas iniciativas. Y otro señor de Sevilla, o de Andalucía, no sé exactamente si es Sevilla, no, Andalucía, que ya ha puesto sus respiradores en varios hospitales de campaña y que sus respiradores ya han salvado más de 50 vidas, le han dicho que si no retiraba los respiradores y dejaba de fabricarlos, le iban a sancionar y le iban a denunciar. Para más Henry también, estos respiradores andaluces llevan piezas de Hewlett-Packard. los representantes del gobierno han llamado a Hewlett Packard y les han advertido también que les iban a denunciar si seguían suministrando piezas para los respiradores de Andalucía. Bueno, ya lo veis, ese es el gobierno que tenemos, el gobierno que nos ha tocado. Yo no entiendo qué tipo de interés puedan tener en no dejar fabricar respiradores y en no salvar vidas. Alguna cosa oculta habrá por ahí. Venga, un abrazo, nos vemos. ¿Por qué se desestiman todos estos respiradores? ¿Cree el gobierno que a alguien que va a morir sí o sí por no tener acceso a un respirador le importa lo que ellos piensen sobre el aparato? ¿Es mejor dejarlo sin ninguno? Los medios oficiales ya están diciendo que al menos uno de los mensajes es un bulo, como por ejemplo La Vanguardia, que dice que al menos uno de los audios es motivado por una reunión telemática convocada por el colectivo AIRE, en el que participaron los promotores de 45 proyectos de respiradores. Pero o bien se le olvida decir que había 5 representantes del gobierno y que algunos médicos se enfadaron, o bien está hablando de otra reunión. Como bien decía Mitoa en su programa, ojalá sea un bulo. Pero por mucho que los más media lo digan, por más que ese Ministerio de la Verdad, representado por organizaciones de dudosa reputación como Maldita.es o Neutral, lo digan, yo no les puedo creer. ¿Por qué han mentido tanto los unos como los otros, que para mí como para muchos de vosotros lo que digan ellos no tiene ninguna validez? Tal vez todo lo contrario. Antes de acabar, quiero daros las cifras de muertos por comunidad autónoma a fecha 1 de abril, que un oyente de este programa se ha tomado la molestia de buscar, porque en su opinión, si nos dieran las cifras por municipio, en algunos municipios no estarían tan asustados. Y tal vez incluso estarían pidiendo, al estar aislados del resto de municipios, el poder salir. Pero las cifras por municipio no las hemos encontrado. Y por ello, Íñigo, al que agradezco desde aquí su trabajo, nos las manda por comunidad autónoma. Os digo. Andalucía, como os digo, es a fecha 1 de abril, es decir, hace una semana. Andalucía, 308 fallecidos de 8.409.738 habitantes. Aragón, 169 fallecidos de 1.320.748. Asturias, 63 fallecidos de 1.028.244. Baleares, 46 fallecidos de 1.150.839. Canarias, 62 fallecidos de 2.127.685. Cantabria, 54 de 580.229 habitantes. Castilla-La Mancha, 774 fallecidos de 2.106.331. Castilla-León, 585 fallecidos de 2.418.694. Cataluña, 1.849 fallecidos de 7.619.494. Ceuta, un fallecido de 84.777 habitantes. Comunidad Valenciana, 395 fallecidos de 5.003.769 habitantes. Extremadura, 152 fallecidos de 1.070.586 habitantes. Galicia, 103 fallecidos de 2.708.339. Madrid, 3.865 fallecidos de 6.661.949 habitantes. Melilla, un fallecido de 86.487 habitantes. Murcia, 37 fallecidos de 1.478.509. Navarra, 130 fallecidos de 647.554 habitantes. El País Vasco, 369 fallecidos de 2.167.707 habitantes. La Rioja, 90 fallecidos de 315.675 habitantes. El 1 de abril llevábamos un total de 9.053 fallecidos de 47.650.000 habitantes que tiene España. Habría que mirar si los porcentajes son mayores o menores en según qué comunidades, en función del envejecimiento de su población. Lo dicho, muchas gracias, Íñigo. Todos los días entro en el Instituto Nacional de Estadística Español para ver cuándo se van a decidir a sacar la estadística de las muertes de estos tres últimos meses, para ver por qué de repente no tenemos datos de que nadie muera por gripe, nadie muere de cardiopatía, nadie muere ni siquiera de violencia de género, que tan acostumbrados estamos a verlo todos los días en los informativos. ¿Qué pasa, que ahora no muere nadie por violencia de género? ¿Ni se suicida nadie? ¿Ya no hay otros muertos en España que no sean los del coronavirus? ¿La gripe? ¿Influenza? ¿Ya no existe? ¿Ya no preocupa? ¿Ya nadie coge la gripe? ¿Por qué el Instituto Nacional de Estadística no saca las estadísticas del primer trimestre? ¿Por qué tampoco saca ni siquiera las del año 2019 cuando estamos hoy a 7 de abril de 2020? ¿No hay estadísticas? ¿O las estáis elaborando? Estoy deseando verlas. Sé que este Píldoras de Realidad son un montón de preguntas, pero es que son las preguntas que se debería de estar haciendo la ciudadanía que cree en la versión oficial. Porque da igual si crees o no que esto se ha creado en un laboratorio, que saltó del pangolín al murciélago, del murciélago al chino y del chino al resto. Da igual si te crees que esto es una farsa, da igual, porque se están haciendo con nosotros, con nuestros derechos, con nuestro entorno, con nuestro estado anímico. Así que, si eres de los que se creen la versión oficial o no, me da igual. Hay muchas preguntas que responder que no nos están respondiendo y que no parece que vayan a hacerlo. A ti que estás en casa silbando a tu vecino que a lo mejor viene de trabajar, denunciando al que deja a sus hijos salir a dar una vuelta por la urbanización, a ti te digo, ¿por qué no enfocas tu ira en la gestión que se está haciendo de la crisis? ¿Por qué no te haces este tipo de preguntas? ¿Por qué te dedicas a insultar por las redes sociales a todo el que no piensa como tú? ¿Por qué estás ayudando a que se elimine la libertad de expresión de los civiles? Y hasta aquí esta séptima entrega de tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda hacer tu prueba de contraste. Hazte tus propias preguntas. No creas en nada de lo que yo te diga, pero tampoco en lo que te digan en la tele o en los mass media. No busques mi opinión o copiar lo que yo pienso o lo que piensa otro. O lo que deja tranquilo tu cerebro para no tener que pensar más. Busca pensar por ti mismo. Crea tu propia opinión. Infórmate, investiga. Y después de eso, reflexiona. No te quedes con lo primero que te venga a la cabeza. Soy María de Silumínate. Y os mando más que nunca ánimo, fuerza y lucha. Hasta la próxima. Single day, week, year, everyone wondering how she does it with does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in. Man, they want to sin. Talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit them like. Pretty at the end.